miro tus ojos cada vez más sinceros y cada día son más noches sin celo para amar la confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar. Que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar. La confianza y besar todo tu cuerpo sin temor a rechazar. Que perder el tiempo buscando dragones en la oscuridad. Y así el sol solo hace silencio. Miro tus ojos cada vez más sinceros y cada día son vale más la verdad y abrazar todo tu cuerpo sin temor a olvidar que perder el tiempo buscando sensaciones en otro lugar, en otro lugar. Miro tu andar cada vez más ansioso y cada día me siento más tu compañero. Vale más la libertad y confiar todo tu cuerpo sin temor a rechazar. Que perder el tiempo buscando sensaciones y dragones, ilusiones en otro lugar, en otro lugar. Tu compañero, lo misterio de mi amor por vos.